Anderson Mwanazama. Soki na yo kaka sina zonga teo la mina ngama neko eko mine mite lirano bona lika mboya nina teo siliki na koba mato kira mebi sako niko na lirite na sanga yo kota na yo pesa na yo koto lili susu bako mora loba na keso kie beti bona nako. La compagnie de prestation de service du PDG Yoka Samuel Guichou. Paquito. Olingo na kaita na na miso mama. Kobeni sa te maso na pesa na yawe. Yende ake la plato ae binini alingi. Ona nini era seka. Parfait Young. Le beau comme moi la Moubali. Olingo na kaita na miso mama. Kobebisa te maso na pesa na yawe. Yende akela pato haebi nini alingi. Kona nini pela senga. Sale linga likita babo manga lisumu na sala na ebakate moye kovi makao kuna moto nyoso epona kayo ekomanga na bondela zanga yokela likolo yokela pe mabele ebandelia mokili difisio ikele peo amitie bangu na boka bolanga itena mama po. Nge basoma kate e utaka sena zambe tata. Olingo na kaita na miso mama. Kobe bisate maso na pesa na yawe. Yende ya kela bato haebi nini alingi. Kona nini kela seka. Ebuko na salaka ya mabete. Libala nyo soko sone la kisambo. La bondilio. Sala retrospection, bon yeba rodia sa koma mi telengano. Veriol nga sa kispa ininanga, bamoni ke baganenga. Parfait satellite, ma ex-compétition condisco. Yo, dans vous, l'héritier. Choc des images. L'unique et vrai pétrolier Emmanuel Niémé. Modibo soirée Adama Koyate. Daniel Luxac. André Djibaté. Bassé, Valda Saint-Val, Delmas Péné. Consti et Cale Frangin, Robert Raza, Alain Foucault, Yemen, le Puis Master Régis. Kenombe, Ondele le jeune bachelier. Qu'est-ce que mignato petit.